Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Huetripantu. El Huetripantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días, la naturaleza comienza a cambiar. Llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando termina el rimu y llega el puquén, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Esa noche, que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo. Conocimientos que se transmiten de generación y generación. Dependiendo del lof, comunidad, el Huetripantu se puede celebrar de distinta forma. En algunos, se reúne toda la comunidad la noche anterior. Los cuifiqueche, ancianos, los huechequeche, jóvenes, y los pichiqueche, niños, quienes comparten y cuentan epeu, y en algunas partes también realizan aucatún, juegos, ayecán, música, purrún, baile, y se preparan comidas. Tradicionalmente, cuando era de madrugada, los mapuches se levantaban y se bañaban en las aguas de las vertientes o lagos. Ese día, las aguas cambian de temperatura y se vuelven un poco más tibias que el resto del puquén. De esa forma, los mapuches reciben limpios de cuerpo el nuevo ciclo y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando aparece el Purapanau, constelación de la cabra, se anuncia la llegada del Huetripantu. Y alrededor de la ruca se hace el Yeyipun. La rogativa es dirigida por una machi, sabio o sabia, y durante el día se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten los alimentos con la naturaleza, se sirve mudai a la tierra, se dejan alimentos sobre el suelo o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos tales como mudai, hilo, carne, caco, mote y poñi, papa. Durante la tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palín, bailar, conversar, compartir entre todos los que participan del Huetripantu. Todas estas actividades están destinadas a fortalecer el espíritu de hermandad del lof, la amistad entre grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. El Huetripantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Gualmapu. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Seguimos, ahora sí, pues, queridos compañeros, disculpen la demora, disculpen un poco la demora en salir al aire, ahí estaba sonando como... Oh, bueno, en fin. Queridos compas, está armando todo aquí, de repente que lata cuando de repente se te empieza a quedar como pegado todo, ¿sí o no? ¿Le ha pasado o no? Esperando obviamente que no les haya pasado, pues, queridos compas. Pero a mí sí, pues. Me pasó y me está pasando que todavía no abre nada. ¿O no la apreté? A ver, sí la apreté. ¿La apreté o no? Ahora sí la apreté. Ya, queridos compañeros, queridos vecinos, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, esperando obviamente que cada uno de ustedes se encuentre en lo mejor posible dentro de lo que es esta situación de pandemia, esta situación de país en la cual estamos viviendo, no solamente país, sino que a nivel mundial, queridos compas, esperando obviamente que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, sus amigos también, ya... Obviamente, todas las buenas vibras desde acá, desde la Contra Babilón, queridos compañeros. Y obviamente, todas las malas vibras para ese lado, ustedes saben quién es, ¿ya? Que las malas vibras, obviamente, se siguen alimentando, ¿ya? A través de todo lo que están haciendo. ¡Qué rabia todos los putos días estar viendo a todos los políticos, todo lo que hacen, todos los empresarios, todo lo que es este maldito puto sistema! ¿Sí o no, queridos compas? ¿Le ha pasado o no? Sí, un abucheo para todos ellos. Ya para todos ellos, para todos los... bueno, los políticos, que gane, que van la moneda y que estén todos adentro, ¿sí o no, queridos compas? Un aplauso para eso. Un aplauso para eso. Esperando que pase en algún momento. Todos adentro, todos metidos. El Congreso también, todos metidos. La humaera que quedaría, ¿o no? Quedaría la manso humaera. Ya, queridos compañeros, estamos comenzando, queridos vecinos, una nueva jornada de lo que es Contra Babilón con Leticia Valencia, de hecho, que nos estuvo comentando un poquitito con respecto a lo que es el Huetripantu. Conversando, de hecho, con un peñi, me comentaba de que, bueno, el Huetripantu debería comenzar por ahí el 18 de junio. Algunos dicen el 21 de junio, pero siempre va a depender de la puesta del sol, según lo que él me comentaba, justamente la puesta del sol o la salida del sol, del nuevo sol y de la nueva luna. Ya es variable, va variando, obviamente, cada año, ¿ya? El año nuevo mapuche, queridos compas, desde acá le mandamos un gran abrazo al pueblo nación mapuche en todo su esplendor, con admiración, con respeto, con una admiración gigante a todo lo que es la cultura, a todo lo que es la resistencia, a todo lo que es el pueblo indómito de lo que es el pueblo mapuche, ¿no? A través de ellos, obviamente, a todas las razas de dentro de lo que es el mapuche, la gente de la tierra, las quenche, ¿ya? Bueno, todos los demás también, queridos compas, todo lo que es el pueblo originario, ¿ya? Así que eso, desde acá obviamente nuestro más profundo abrazo fraterno de admiración para cada uno de ellos. Así que obviamente con ustedes también celebramos y conmemoramos y celebramos un nuevo año nuevo mapuche, el Huetripantu. Ya, así que ahí quisimos empezar de esa forma también. El día de hoy tenemos sorpresas, no tenemos muchas sorpresas. Ya siempre digo sorpresas, mentira, tenemos lo mismo que tenemos todas las semanas. Esperando obviamente que sea del agrado de cada uno de ustedes, si no, cámbiese nomás. Así que corta, pues, chiquillos, tampoco los vamos a tener aquí amarrados para mamarse una hora 40 de algo que no quieran escuchar, pues. La idea obviamente es que lo quieran escuchar. ¿Lo quieren escuchar o no? No lo quieren escuchar. Oye, no sea así, o sí, lo quieren escuchar, pues. Si por algo se están quedando, pues, queridos compas. Y estamos en Spotify también. Estamos en Spotify. ¿Cómo se llama? ¿Spotify o Spotify? O Spotify, como le llaman algunos, Spotify. Los más gringos, los más yankees le dicen Spotify. Ya, queridos compas, así que nos pueden escuchar. Pueden buscar Contra Babilón a través de Spotify y ahí van a encontrar el podcast. Como podcast van a encontrar todos los episodios de El Contra Babilón. Por lo menos tienen que haber unos 20 episodios. Y semana a semana, obviamente, se van agregando todos los episodios que vamos dando semana a semana, ¿ya? Esa onda. Le agradecemos a cada uno de los compañeros que nos estuvo apoyando en eso, de Radio Can. todo el Nehuen siempre dando la baña, los cabros de la UCAN. Ya, queridos compases, como a esta hora comienza a sonar esta música, nosotros siempre damos la más grata de todas las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra, po. Es rica esa parte, bacán. Radio Placeres, queridos compas, 87.7 FM, todos los días sábados desde las 23 horas a través de radioplaceres.cl también. Radionehuen.cl, radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas para el del colectivo feminista libertario Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo a contar del mediodía. Casandras.org. La señal del viento se llama Curruf, Radio Curruf, compas, radiocurruf.org, en directo saliendo todos los días miércoles desde las 22 horas y retransmitido todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días en el bloque informativo alternativo desde las 15 horas de Panamá. Asalto Mata Radio, directamente desde Madrid, compas, en España. AsaltoMataRadioRock.com. Salimos tempranito, desde las 6 de la mañana, el horario de Madrid, que vendría siendo como por acá, por Latinoamérica, sábado, tarde, noche. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de www.radiomonteáguila-medioonline.cl, viernes, 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, directamente desde la quinta región, ahí en Reñaca Alto, compas, 96.1 de la frecuencia modulada a través de radioextremo.cl, movilizando sueños a través de Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas y también miércoles 22 horas, 87.7 FM y radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Sudaca desde Trelew, Argentina, FM Comunitaria 105.3 FM, radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Uruguay, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Juan Gómez Milla, la JGM. Jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red. Radio Amaranto desde San Felipe, amarantomedios.cl, amarantomedios.cl, jueves 21 horas. Radio Kinlaf, Radio Kinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lafkenche, Nainil, Valdivia, compas, resonando entre mar y monte, todos los días viernes desde las 18 horas a través de Radio Kinlaf. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, a través del 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, todos los días sábados desde las 18 horas. Y por último, queridos compañeros, los compañeros de la... Todavía no, me quedan dos más porque se unen a los radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Como sorpresa, les teníamos esto, Radio Santi Pensares, Radio Santi Pensares a través de radiosantipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 23 horas y 23 horas de Argentina, que vendría siendo 22 horas acá en Chile, compas, Radio Santi Pensares. Y saludamos también a los compañeros que nos confirmaron ya retransmisión y que vendían desde la temporada pasada, de hecho, los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, a través de 106.5 FM, jueves desde las 13 horas, compas, ahí en Argentina, también Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días jueves desde las 13 horas, queridos compañeros, sonando también ahí en La Semilla. Hoy les agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón poder darnos parte de sus señales, parte de sus espacios, de sus parrillas, de sus grillas.

ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Esto lo emitió la coordinadora de 18 de octubre por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta. Coordinadora justamente que está difundiendo todo lo sucedido con los compañeros presos que se encuentran después de la revuelta del 18 de octubre, ¿ya? Qué terrible, compas. Seguimos obviamente llamando a la solidaridad, ya, a todos los actos solidarios, rifas obviamente que se están realizando, de hecho, compañeros, de difusión también en cuanto a pegatinas, en cuanto a difusión, a propaganda con respecto a lo que es la situación de los compañeros presos políticos, ya. Bueno, nosotros de alguna forma también tenemos un ciclo de cine anticarcelario en el cual estamos emitiendo diferentes documentales y películas anticarcelarias, ya. La semana pasada le tocó justamente como difusión a los presos políticos mapuche, al cual les agradecemos enormemente a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante esas 2 horas y fracción en la cual estuvimos viendo el tremendo documental gracias a los compañeros de Matanza Viva. Ahora, este día viernes, compas, tenemos un tremendo documental también, ya, que son 4 episodios, que los vamos a dar en forma completa, los 4 completos, ya, y obviamente en forma correlativa. Ya tenemos el tremendo documental llamado Presidio, Experimento Ushuaia. Ya comenzamos a las 21 horas a través de Caco contra Babilón, que es el Facebook, ya. Comenzamos en línea, ya en directo, dando justamente lo que es este documental, en apoyo también justamente de los compañeros presos de la revuelta. Tenemos la Luca, ya en la cuenta RUT 18.192.626-0, ya a través del nombre de Denise Marchand. Ella es partícipe de la coordinadora de la OFAP, justamente, la 18 de octubre y la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, ya, y pueden ingresar también a través de ofap@riceu.net, pueden tener mayor información, ya, pero también estamos apoyando esa Lucatón o, bueno, lo que ustedes puedan compartir. Y así que nos estamos sumando a los viernes de agitación por los presos de la revuelta. Además tenemos videos, relatos y testimonios de los familiares de los compañeros presos. Este día viernes 26 los esperamos a todos, queridos compas, para ver este tremendo documental. Tenemos 2 horas más o menos de documental de esto, de esta cárcel, ya, la cárcel de Ushuaia. Ahí dentro de lo que es el Facebook le vamos a entregar justamente, y tenemos el tráiler de lo que corresponde y lo que se trata este documental, si es que no lo ubican, ya. Pero bueno, los capítulos son El Origen, luego Los Anarquistas, luego Los Confinados Políticos y el cuarto, El Fin de este Presidio, ya. Así que eso lo vamos a tener el día viernes también en apoyo de los compañeros presos, ya. Así que para que estén atentos ahí, queridos compas. Vamos a ir con 2 tremendos temas, 2 tremendos músicos, compas. Primero que todo vamos a presentar a Mago Dredd. No lo habíamos tocado nunca, ya, pero vamos a ir con Mago Dredd, ya, con Leona Selecta. Gracias al compañero Mago Dredd, que nos envió justamente el tema del material, así que los invitamos, tal como hizo él, justamente, a que ustedes también nos puedan enviar el material. Una de las cosas que nos agrada y una de las cosas que tenemos pensado también poder hacer, a lo mejor en un programa futuro, quién sabe, ¿no? Poder difundir lo que es la música, no sé si llamarlo emergente o no. Para algunos puede ser mal interpretado el hecho de querer emerger justamente. Pero bueno, son bandas emergentes, son bandas que quieren dar a conocer su material, ya, que son independientes justamente. Entonces sería bueno poder darle un espacio dentro de lo que es la radio, ¿no? Ya, así que ahí vamos a estar viendo también. Nosotros como programa siempre instamos a cada uno de los compañeros que tienen música que nos envíen la música en el formato que deseen. Ojalá a través del correo electrónico contrababilon@gmail.com o algún formato en el cual podamos descargarlo justamente para poder difundirlo desde acá. Ya, nosotros como programa obviamente siempre solicitamos, entre comillas, que también sean con letras combativas, pues, obviamente, letras con revolucionarias. Pero en oportunidades también hemos tirado temas ya solamente por la difusión de los compañeros, ya, que a lo mejor no son muy contestatarias. Pero es música independiente, cabros, que es justamente lo importante. Así que, bueno, la letra también es importante, ¿ya? Pero igual, estamos a cabo, ¿ya? La idea es justamente hacer una vitrina como para poder ir presentando música también nueva, compas. Esto es Mago Dredd, ya, con el tema Nuestro Manifiesto, que justamente saltó este tema después de la revuelta social del 18 de octubre. Y luego vamos a ir a escuchar a Niña Carolo. Puta que son buenos los Niña Carolo, ¿eh? Son buenos los Niña Carolo, compas, con un tremendo tema llamado Ay Mamita, ¿ya? Así que Mago Dredd y Niña Carolo, sonando buena música siempre a cabo. Esperando a que a usted le guste, queridos vecinos. Que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas donde pase el hombre libre. para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Yo no agacho la cara para el consciente ir a marchar. Tampoco visto uniforme para el mapuche ir a matar. Le digo a toda mi gente que esta es la pura y santa verdad. Dile a tu estado que mi cabeza nunca la voy a bajar. Pregunto a la gente presente si quiere justicia o más igualdad. Sigan ustedes sabiendo que todo Chile se va a despertar. Tengo la fuerza en mis manos para mañana ir a luchar. Tengo la fe, la esperanza que todo cambio se puede lograr. Tanto valiente para siempre te lo voy a mostrar. Con mi cara en la memoria nunca me voy a callar. Muchos tambores, revoluciones, cultura y manifestar. Canto potente en el ambiente, música para bailar. La metralleta y la escopeta no paran de sonar. Quita la vida con un disparo con mucha brutalidad. Mucho montaje y sabotaje apuntan para asesinar. Acribillando, modificando leyes para justificar. Hay estos hechos, por lo que acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Pura milicia con avaricia, no quieren tranquilidad. Amenazando y destrozando a toda la humanidad. Me están robando, manipulando, demanda territorial. Para el nativo y el combativo no quieren perjudicar. No tengo nada, lo quiero todo, me quieren engañar. Con la tarjeta y la boleta te quieren estafar. El cotidiano para el anciano que no se puede sanar. El costo de la vida, la que te obliga, sistema previsional. El presidente con su discurso siempre nos quiere explotar. Borra memoria para la historia, cuarteles para mutilar. Mi descontento yo te lo cuento, tú me tienes que escuchar. En la evidencia para la conciencia te van a clasificar. Pura mentira esta doctrina, todos lo quieren comprar. Elaborando, contaminando comida que es natural. Mi manifiesto te lo repito, yo no me voy a cansar. Leona selecta en la conecta, requiere para protestar. La lacrimógena se sienta a la distancia. Y respirar no me lo van a impedir. No estamos en guerra mientras viva la esperanza. Tengo el derecho de en paz yo vivir. La lacrimógena se sienta a la distancia. Y respirar no me lo van a impedir. No estamos en guerra mientras viva la esperanza. Tengo el derecho de en paz yo vivir. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Ay, mamita, ayúdame, que me sigue la policía. Ahora también la CIA, por poner no sé qué bomba, no sé en qué sucursal. Ay, mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal, que me acusa del odio propagar, por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de los muertos a manos del Estado, con el grito de las vivas amarradas al mercado y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Lo que me incita a odiar, ya querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con su estado policial. Me incita a odiar, ya querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con su estado policial. We'll be right back. policía y ahora también la CIA por poner no sé qué bomba, no sé qué sucursal. Ay, mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de los muertos a manos del Estado, con el grito de las vivas amarradas al mercado y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Me incitan a odiar y a querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Me incitan a odiar y a querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compas, durante esta semana nos tomamos la libertad, esperando obviamente que sea del agrado de cada uno de ustedes. Para nosotros lo es totalmente. Es un honor poder presentar, de hecho, dos temas de un tremendo cantautor que lleva ya harto rato ya dentro de lo que es la movida de la trova revolucionaria, trova con contenido, con un contenido social importantísimo. Es Ángelo Escobar. Ángelo Escobar hace muy poquitito, un par de días atrás, sacó su nuevo disco llamado De Juana. ¿Ya? Así de simple, De Juana. ¿Ya? Vamos a escuchar dos temas de este nuevo disco. ¿Ya? Primero vamos a escuchar Compañera y luego vamos a escuchar Libélulas. Pongamos atención a cada una de las letras, a cada uno de los sonidos de esa guitarra de Ángelo Escobar, en la cual ya nos ha acompañado en más de algún programa de atrás, de hecho, de las anteriores temporadas. Pero ahora, justamente con su nuevo material, creemos que es importantísimo poder difundirlo desde acá también, ya como el gran trovador que es. Ángelo Escobar, entonces, del disco De Juana, ha sacado un par de días atrás. Vamos a escuchar Compañera y Libélulas en el espacio de Trova de la Contra. Compañera, hazme tuyo, te dijera, si no fuera de la libertad mi arrullo, compañera, pediría para mí todos tus días y sería como renunciar al fin, compañera. Es en estas mismas calles donde decimos futuro que reviento el corazón contra los muros. De tu mano abierta brota toda maravilla. Muero si no estás despierta, mato si me vuelvo silla. Thank you. castillo de migas. Y hay hormigas y una cantata de grillos, mi amiga. Tú me enseñas el idioma de las señas, tan risueña como el viento de esas lomas, mi amiga. Es en esas mismas playas donde hemos atardecido que descubro la razón de mi sonido. No te pido a cambio nada, solo lo que quieras darme. Tu fuego si es barricada, lágrimas donde bañarme. Libélulas acarician las caléndulas, inauguran una brújula que guía a rimas esdrújulas y zumban, su aleteo es bella música que llena de aire la guitarra y para mí es como la salvación del alma, que todo lo que ve lo canta, que opone a la injusticia cartas de fe para estar de pie. Aunque arda y vaya que arde. Libélulas desenfundan flores suicidas para minorar la tétrica destrucción de metaestética y zumban con un diminuto genio, llenan de dientes la guitarra. Y para mí es como la asunción del karma, y la belleza se hace un arma, y quita a los tontos su calma de ley de la estupidez. Y el alma que todo lo que ve lo canta, que opone a la injusticia cartas de fe para estar de pie. Aunque arda el alma que llorando sangra, que todas las heridas guarda porque no sabe decir que no al amor. Y el alma que sabe el tiempo cuánto guarda, que todas las heridas sangra, porque no sabe no ver el alma, y todo lo que ve lo canta, o pone a la malicia tazas de té para bienvenir el alba. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Pandemia y lucha en las cárceles. Con la pandemia en aumento en el territorio chileno, diferentes movilizaciones y acciones se han registrado en las cárceles por parte de los prisioneros para intentar prevenir el virus y levantar sus reivindicaciones. Una de ellas fue en la cárcel de alta seguridad en Santiago, ya que desde fines de abril los módulos 2 y 3 H Norte se mantuvieron participando de una huelga hambrienta, no confundir con huelga de hambre, donde se le exigió a los carceleros las raciones de alimento que corresponden, mientras los presos que habitualmente la reparten no lo hicieron, a modo de protesta. A esto se le sumó un golpeteo generalizado de barrotes y puertas. La huelga hambrienta duró aproximadamente unos 40 días, mientras los barrotazos 50 días. A principios de junio finalizó la movilización de forma espontánea. Reproducimos ahora un audio de los barrotazos que se realizaron una noche en la cárcel de alta seguridad en el mes de mayo. A mediados de junio, con la pandemia desatada en Chile, era cuestión de tiempo para que se extendiera rápidamente las cárceles por el nivel de hacinamiento en que se encuentran. Como anárquicos y anticarcelarios, nos solidarizamos con los presos de lucha y saludamos al compañero subversivo Marcelo Villarroel, quien se mantuvo activo en las movilizaciones en la cárcel de alta seguridad, donde se exigía, entre otras reivindicaciones, que se acelerara y se otorgaran los beneficios intrapenitenciarios para quienes cumplían los requisitos base, y que se derogue la ley 321 que regula la libertad condicional, para que ésta fuese aplicada como corresponde y no de forma retroactiva. Recordemos que Marcelo arrastra una condena de más de 40 años por acciones de guerrilla urbana en tiempos de dictadura y democracia, condenas emanadas por la justicia militar de forma irrisoria, llena de irregularidades, en tiempos donde el poder, si no asesinaba a los combatientes, utilizaba la cárcel como castigo por décadas. Por lo que es necesario difundir, agitar, hacer visible esta situación jurídica para que nuestro compañero pueda optar a beneficios intrapenitenciarios, más en estos tiempos de incertidumbre con una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Presos a la calle, por el fin de la ley 321, por el fin de las condenas de la justicia militar contra Marcelo. Santiago de Chile, mediados de junio de 2020. ¿Cómo pa' dentro? Queridos compas, agradecemos justamente a todos los compañeros que nos envían material como para poder difundirlo en el programa, ya sea a través de afiches, ya sea a través de audios, ya sea a través de música, o diferentes tipos de noticias, de alguna forma, que saben de lo que estamos, en la bola que estamos, cabrón, ya. Así que muchísimas gracias. De hecho, este audio nos llegó, que habla sobre la pandemia y la lucha de clases, que estuvieron, nos llegó al correo electrónico. Lo pueden enviar justamente a través del correo, a través de las redes sociales, Caco contra Babilón, Programa contra Babilón, o directamente a través del WhatsApp, que también nos envían material. Ya, +56 9 42 14 72 47. +56 9 42 14 72 47. Ya, así que muchas gracias a la gente de Canadá también que nos estuvo escribiendo a través de WhatsApp. Muchísimas gracias, compas. Nos sentimos acompañados, obviamente, con cada uno de ustedes, y esperando, obviamente, que también se vaya difundiendo el programa y todo lo que en él vamos dando, de alguna forma. Ya que es la idea, justamente, pues, cuando en el momento que difundimos algo, la idea es justamente que vaya brotando y que vaya difundiéndose lo más posible, como para que pueda crecer justamente esa comunicación y romper ese cerco comunicacional, que es lo que queremos, que es lo que buscamos y es para lo que estamos, ¿ya? Fuerza y solidaridad, queridos compas, con los presos de larga condena, Juan y Marcelo. Ya desde acá le mandamos un gran abrazo. Así que eso, mucho aguante nomás al negro, mucho aguante a Juan también. Mucho aguante a cada uno de los compañeros que se encuentran presos en estos minutos. Que no, ya el hecho de estar preso, es lo peor que te puede pasar, que te quiten tu libertad, ¿ya? Y más en estos tiempos de pandemia, más en estos tiempos donde está complicado el tema, está pero bastante difícil. Estamos viviendo, como decía por ahí, en un país que, o en un sistema que es como casi cinematográfico, como que a lo mejor en ningún momento pensamos poder estar viviendo de esta forma, pero es así. Lo veíamos en película, a lo mejor lo veíamos muy lejano, pero estamos pasándolo, pues, cabrón. Está aquí, pues. El virus de mierda está acá, po. Lo hayan puesto o no lo hayan puesto, pero está, ya, y la gente está muriendo. Y no es la gente rica, no es la gente que tiene poder, no es la gente que tiene a lo mejor como para poder pagar un tratamiento exclusivo y único, ya. Está muriendo la gente pobre, ya, y si no mueren de COVID o si no mueren por la pandemia, están sufriendo por hambre y están muriendo por hambre, cabros, ya. Es un momento difícil, es un momento complicado en el cual yo creo que todo lo bueno de cada uno de nosotros como seres humanos, seres vivos, tiene que salir, ya, tiene que salir, y tenemos que demostrarlo, ya, con lo que podamos, cabros, ya. No de repente, a lo mejor no tanto así como con la fotito y que para el Facebook y que aquí estamos y que para el Instagram. Cabro, sí, está bien si lo desean hacer, ya, pero no todos los días, pues, cabro, no, sí, está bien que lo hagan, ya, realizando una buena acción, pero tratemos de realizarlo independiente de la foto, pues, ya. No decimos de que esté mal, cabro, pero de alguna forma como que, no sé, pues de repente se pasan un poquito. Paren la mano. Hagamos las cosas a lo mejor, pero sin el fin de poder sacarme las fotitos. ¿Ya? Hay que hacerlas de corazón, cabros. Hay que hacerlas de corazón. Que eso es justamente lo que instamos, obviamente, a que salga. Cada uno dentro de sus propias necesidades, obviamente, y cada uno dentro de sus propios recursos. Poder ayudar a la persona que está sufriendo, pues. Y que está sufriendo peores cosas que nosotros, ¿ya? Así que eso nomás, cabros, estar atento a las personas, por ejemplo, que nosotros pensamos que lo pueden estar pasando mal. Vamos, una llamadita por telefónica, ¿cachai? Algún vecino, a lo mejor, vamos, acerquémonos, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? Pucha, no puedo ayudarlo en esto, pero a lo mejor puedo apoyar en esto, ¿ya? Ese tipo de comunicación es lo que tenemos que hacer surgir, obviamente, nosotros como seres vivos, humanidad. Humanidad, así de simple. Sabemos, obviamente, que ya Chile despertó y que Chile está en otra onda y que el sistema, justamente, y que el pueblo ya se está uniendo. Y con respecto, por ejemplo, al tema de las ollas comunes, ya que lo que sacó ahora Piñera, que quieren quieren como regularizar este tema, ya. De hecho, bueno, tenemos un pequeño comunicado, lo vamos a dar, aprovechando que estamos conversando esto. La olla común es lucha y resistencia popular, pues rechazamos cualquier tipo de usurpación y persecución de nuestra organización. El gobierno asesino de Piñera emitió un protocolo, de hecho lo emitió 24 de junio, así. El gobierno asesino de Piñera emitió un protocolo de suministro solidario de alimentos que busca autorizarnos para organizarnos como pueblo frente a la pandemia, entregando a nuestros datos a los pacos. Rechazamos esta iniciativa y llamamos a no acatarla, ¿ya? Quieren controlar justamente la organización de la gente, la organización del pueblo, la organización de la comunidad. Es así de simple, ¿ya? Bueno, obviamente cada uno sabe cómo reaccionar frente a esto, pero llamamos justamente también a no estar compartiendo datos con Carabineros de Chile. Estamos claros, obviamente, para que lo que es, para tenernos identificados también frente a cualquier tipo de inconveniente a nivel social, ¿no? Y así que cuidado nomás, vecinos, a cuidarse, ya, a cuidarse y a cuidar a los demás. Así de corta. Esto es Niño de Bacle, compas. Vamos a dedicar dos tremendos temas a los compañeros que se encuentran tras las mazmorras, que se encuentran tras ese lado de la cárcel, tras ese lado de ese muro, ¿ya? Ese muro, obviamente, que con la difusión, con la solidaridad, obviamente, cae como un castillo de arena, o así de simple, ¿ya? Esto es Niño de Bacle, compas, con el tema Carta a un reo o a una rea, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Destino Amargo con Volverá a Sonar, dos tremendos temas dedicados justamente a lo que son los compañeros que se encuentran tras los muros. Antisistémicas que fueron hechas reos por guerrear contra este presente tan maldito y violento. Para todos ellos, para todas ellas, fuerza y entereza, porque la guerra recién empieza. Compartimos tantos sueños, disparamos tantos gestos, creamos tantos momentos malos y buenos, buenos y malos. Oye, mi hermano, cuánto te extraño, qué extraño es estar sin tomarnos de la mano y mirarnos al ojo y con fieles a gritar. Ahora, guacha, vamos a hacerlo recagar. Nadie nos detendrá si estamos juntas hasta el final. Ahora veo en mis sueños silueta oscura, tu ojo tan puro detrás de ese putrefacto calabozo oscuro. Recuerdo el momento, vuelvo al instante en que el enemigo casual del corazón más grande y todo lo restante, un misterio gigante, un vacío abismante, una impotencia enfermante. Helicópteros de arena, pistolas de greda, me ahogo en lágrimas, pero sé que tú y yo seguimos en guerra. Contra la frontera, contra la cadena, por favor espera, tranquilo amor, que el encierro nos apagará, que las bastardas no podrán con nosotros jamás. Con tu valentía, con tu rojo, con el enorme fuego de tus ojos. Y que sepas que tu cuerpo lacerado será bien vengado, tarde o temprano, miles de atentados les caerán aquí en la autoridad o tentado. Que en el cemento requebrajado de la cana y las ciudades florecerán los árboles más salvajes, los que albergarán el huracán de una nueva vida, una vida que vuela a vida. No aquello que hastía, no aquello que hastía, como las pastillas, las ganas de un nuevo día. Aquí seguiremos, aquí estaremos, afuera del encierro, siempre con recelo, siempre en cada visita imaginando al que tal me hecho triza. Un beso enorme que ojalá transforme tanta pena en miles de explosiones. Sí, cariño. Tu marido está muerto, acribillado por la policía. Cuando un hombre decide vivir para matar, para robar, para la violencia, es raro que muera en su cama. La muerte, a fin de cuentas, no existe. La muerte no es nada para alguien que no ha sabido vivir. Yo moriré con una pistola en la mano, aunque tal vez, eso no lo sé, no tenga tiempo de utilizarla. Lo único que sé es que si escuchas esta cinta, es que estaré en una celda de la que uno no puede fumarse. El intento de frenar, bam, bam, volverá a sonar. Forma, el intento de frenar, bam, bam, volverá a sonar. Son cuatro que han muerto en este camino disparando. Un amargo destino que todo aquel que se cruce será enemigo, temido y no humillado, como dijo Severino. Que esto va pa' aquello y aquella que dieron su último aliento en esta guerra. Que nunca habrá tregua, que vamos a por ello, que todas mis fieras atacarán sin miedo. Ya sea con 47 hechizos o 9, a mi corazón es lo que a usted le teme. Que vamos tranquila porque somos guerreras, vamos ligera, ocultando en este la hiedra. Estamos dispuestas, seremos certeras, balazo en la cara para la autoridad entera. Estamos dispuestas, seremos certeras. entera, balazo en la cara para la autoridad entera. Que no intenta frenar, bang bang, volverá a sonar por más. Que no intenta frenar, bang bang, volverá a sonar por más. Que no intenta frenar, bang bang, volverá a sonar por más. Que no intenta frenar, bang bang, volverá a sonar. Quien muere luchando, vive pa' siempre. Que muere disparando, pa' siempre en la mente. Recorda a los valientes, con fierro caliente. En la guerra están presentes, la guerra sigue latente. No hay vuelta atrás, ya no voy a cambiar. Acuello hasta que no pueda respirar. El ideal, no dejar de guerrear. Y ponerse contra toda esta maldita autoridad. Si me tira y no me mata, tú das la lata, fortalece mi espíritu, agrata mi canal de seguir en la ofensiva. Que cada acción insurrecta siga siendo decisiva. Cariño pa' los familiares de quienes murieron, respeto pa' los que guerrieron y perdieron a compañeros. Que en nombre de todos ellos volverá a sonar. No pa' caso, cuenta su hasta mi muerte la del capitán. Por más que no intente frenar, bang bang, volverá a sonar. Por más que no intente frenar, bang bang, volverá a sonar. Por más que no intente frenar, bang bang, volverá a sonar. Por más que no intente frenar, bang bang, volverá a sonar. Ya pasan los años y los silbidos de las balas, las explosiones de las bombas no paran. Mientras exista miseria, seguirán habiendo guerreros y guerreras dispuestos a cambiar esta mierda. Guerreros y guerreras que no están dispuestos a poner la otra mejilla. Seguimos escuchando Contra Babilón. Compa, no estáis sola, no estáis sola. Habemos millones en este país de mierda, con este estado de mierda, que deje impune historias como la de Nicole y muchas tantas que ya no están. Por ella y por todas. Porque las lesbianas jamás vamos a desaparecer de este mundo. No inicia una búsqueda inmediata. Las amenazas de muerte, las golpizas vividas anteriormente, ¿no eran suficientes para temer por su vida? ¿Qué hacían las policías mientras Nicole estaba en manos de sus secuestradores? Solo su familia y amigues la buscaron por las plazas de Quillota, con afiches recorriendo los lugares frecuentados por ella. A Nicole la encuentran el 25 de junio en el embalse Los Aromos en Limache, de la Quinta Región. Pero no la policía, sino un trabajador. Estaba maniatada y torturada, con una data de muerte de 30 horas. Gracias por venir, gracias en nombre de mi familia, que están muy agradecidos y que nunca esperaron que íbamos a hacer tantas, que íbamos a luchar. Tenemos que parar esto, chiquillos. No pueden seguir golpeándolas, no pueden seguir matándolas. De una u otra forma lo vamos a parar. No sé cómo, pero vamos a ir avanzando. Niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niquiti, niqu Bueno, volvemos a transmitir acá desde la toma de Fiscalía, día 22 de junio del año 2019, a tres años del crimen de Nicole Saavedra, y tuvimos un llamado telefónico de Silvana del Valle, abogada de la familia de Nicole, quien nos confirma que en conversaciones con el fiscal le dice que no va a venir a la toma de Fiscalía, pero que sí se va a llevar a cabo el procedimiento policial, donde se van a llevar detenidas a todas las compañeras que están dentro de Fiscalía, y entonces vamos a quedar a la espera de lo que va a pasar. Hacemos sobre todo esta transmisión para denunciar al fiscal por las acciones de represión que está cometiendo, por no presentarse aquí a conversar con la familia de Nicole Saavedra, y además porque en cualquier momento llegan las fuerzas policiales acá a detener a las compañeras que están dentro de la fiscalía y también a reprimir a todas quienes están acompañando desde las afueras. Así que invitamos a estar atentas, a difundir este video, que fue lo que nos pidieron también, difundir y también y denunciar el actual del fiscal, en este caso de Quillota. Aquí están los pacos en Quillota reprimiendo a las mujeres lesbianas feministas que estábamos reclamando por el asesinato de Nicole Saavedra, que lleva 3 años impune. Así funciona y opera el Estado chileno cuando las familias y las compañeras feministas y lesbianas denuncian el crimen de lesbo-odio, en este caso de Nicole Saavedra Bamondes, crimen que sucedió hace 3 años y crimen donde no ha avanzado absolutamente nada en la justicia. 3 cambios de fiscal para nada. Y eso es lo que se estaba denunciando hoy día, que termina en este operativo represivo, lleno de violencia, y estamos a la espera de saber cómo se encuentran las compañeras que estaban dentro de esta toma de fiscalía y también cómo están las compañeras que se llevaron en este operativo. Semana de agitación por Nicole Saavedra Bamondes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las radio escuchas que están en este rato sintonizando este programa. Estamos en esta ocasión con Parca de Afinidales, para que nos cuente sobre la campaña de justicia por Nicole Saavedra Bamondes. Pues este 25 de junio se cumplen 4 años de su asesinato, violación, tortura y secuestro. Y hoy se abre una nueva campaña por justicia para que no solo se sentencie a Víctor Pulgar, el principal implicado, sino que también se encuentren a los cómplices de ese asesinato. La justicia total todavía no llega para Nicole. Se sigue la campaña hasta que la justicia efectivamente caiga a los culpables. Hola, hola a todas, a todes. Soy Parca, de Afinidales. Participo del movimiento Justicia por Nicole y nosotras y nosotres también estamos impulsando el movimiento de Venganza por Nicole. Este año se cumplen 4 años del secuestro, tortura, asesinato que ocurrió en Limache, al interior de la Quinta Región. Si no todas ni todos saben, Nicole es una joven lesbiana, camiona, visible. Ella se fue de fiesta y por Quillota y desapareció en el paradero a las 7 de la mañana.

No hables de fraternidad si te vuelves a mofar de su sexualidad. ¿Qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar si te vuelves a olvidar de la libertad? Por la libertad es fundamental la diversidad. Por la libertad. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, a propósito que estamos hablando justamente sobre Nicole Saavedra, queremos dar a conocer un tema que recién sacaron las compañeras de Orregias. En conmemoración justamente a un año más del asesinato de Nicole, y sacaron justamente un tema dedicado a Nicole llamado Nicole Saavedra Bahamondes. Vamos a ir a escucharlo dentro de lo que es este espacio de lo nuevo de la contra musical. Son Orregias y Nicole Saavedra Bahamondes, y luego vamos a escuchar y agradecer también a Distancias, que nos envió justamente su material junto con eso a Radio Nehuen. Nos envió su nuevo single llamado Margen, y lo vamos a ir a escuchar también dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas. Orregias con Nicole Saavedra Bahamondes y luego Distancias con el tema Margen, sonando acá. Yeah. cantatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ok, una música, lo que suena de fondo. Oye, queridos vecinos, ojalá les haya gustado los dos temitas o regios ahí sonando con Nicole Saavedra Bahamonde. Si queremos dedicar justamente a Nicole, donde quiera que estés, Nicole, te mandamos un gran abrazo, un gran aplauso. Y queremos dedicar este programa justamente a ella, ¿ya? Y su lamentable asesinato. Queridos compas, entramos dentro de lo que es este espacio obviamente que busca poder difundir actividades, rifas, manifestaciones, todo lo que ustedes deseen, para poder difundirlo desde acá. Sabemos obviamente que está complicado el tema, se están realizando muchas cosas online, ya se están realizando rifas online a distancia, ya se está solicitando apoyo justamente a distancia y sabemos que está de esta forma, está este tema, pues, este sistema, ya está pasándolo este sistema apocalíptico prácticamente. Ya, así que no por eso obviamente no vamos a difundir estas buenas ideas, obviamente, ya, y buenas actividades. Primero que todo, saludamos al compañero de Cuchal Corp, ya, Cuchal Corp, que se me va siempre. Necesitamos, que nos mandaron esto, necesitamos donantes de plaquetas para nuestra madre, Rosenda María Lienlaf Quilaqueo. Se está solicitando, de hecho, una en la clínica alemana de Temuco, ya desde las 8 hasta las 20 horas. Se está solicitando, compas, donantes de plaquetas. Recomendaciones de los donantes: no consumir alcohol ni drogas 24 horas antes de ir a donar, ¿ya? No consumir aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, anticoagulantes 12 horas antes de ir a donar. Dona vida, dona amor. ¿Quiénes pueden donar? Mayores de 18 años, ser tipo sangre O más o menos, o positivo o negativo. Quienes no pueden donar: embarazadas, mujeres en su periodo menstrual, personas que se hayan hecho tatuajes en los últimos 8 meses. Dona vida, dona amor. Para mayor información, bueno, nos pueden escribir también, compas, y nosotros le damos el contacto de los compañeros de Cuchal Corp. ¿Dónde nos pueden escribir? Bueno, tenemos el WhatsApp +569 4214 7247, +569 4214 7247, que nos pueden escribir o nos pueden enviar lo que ustedes estimen conveniente. Caco Contra Babilón, programa Contra Babilón, son el Facebook y el fanpage, y contrababilón@gmail.com también es el correo electrónico. Solidaridad con Carlos Peirín, libertad a todos los presos políticos, apoyo monetario a través de la cuenta RUT de la madre de Carlos, Albertina Matamala Grandón. La cuenta es 8.583.047-3, artículos de aseo, alimentos o cigarros, a través del contacto de WhatsApp de la hermana de Carlos, que es Viviana, a través del +569 7370 7957, o por este medio se retirarán las donaciones en lugares a acordar con la persona, o en los diferentes centros de acopio semanales. Primer condenado de la revuelta popular en la región del Bío Bío. Ya, para mayor información pueden ingresar a elamanecer.noblogs.org. ¿Ya? Así que ahí pueden enviar también mayor información, lo pueden sacar o nos pueden escribir, como les comentaba, porque nosotros igual tenemos la información acá también para poder difundirla. Los esperamos también este día viernes, recordándoles, compas, antes que se me vaya, saludamos a los compañeros que nos enviaron justamente de la coordinadora, bueno, en apoyo de alguna, en organización, en apoyo de los Peñi que se encuentran en huelga de hambre. Ya nos mandaron un precioso boletín y bastante informativo, un boletín informativo de Huehuaín, ya de este junio del año 2020, es el número 4, de hecho, que Lugún se llama, ya. Estamos consultando justamente a ver si se podrá difundir justamente, pero bueno, ahí cualquier cosita a través de las redes sociales vamos a estar difundiendo, si es que nos autorizan obviamente a poder difundirlo. Así que eso, compas, es un tremendo boletín, así que muchísimas gracias para poder compartir justamente ese material con nosotros también. Ya, así que ya, ahora sí, como les estaba comentando, el día viernes tenemos un nuevo documental, ya tenemos los 4 capítulos de este tremendo docu, que por acá lo tenía, mira, se me da el nombre, porque el nombre es un poco complicado. Espérenme un segundo que por aquí lo tengo, espérenme, no se vayan, no se vayan, no, no se vayan a irse, no se vayan a irse. no se vayan a ir, si lo tengo por acá. Por acá lo tenía. A ver, aquí lo tengo. Ya, aquí lo tengo, compas. El ciclo de cine anticarcelario continúa este día viernes desde las 21 horas a través, en directo, de hecho, desde el Caco contra Babilón, el Facebook. A través de Facebook Live. Presidio, se llama Experimento Ushuaia. Ya para que puedan visualizar esto. Tenemos a través del mismo Facebook, está el tráiler. Y ahora, el día de mañana, probablemente vamos a contar un poquitito de qué se trata. Son 4 capítulos que los vamos a estar dando los 4 juntos, compas. Los 4 juntos, así que esto va en solidaridad. Y en los viernes de agitación por los secuestrados de la revuelta popular, queridos compas. Así que recuerden, el día viernes 26 de junio, desde las 21 horas, ahí pueden cooperar también con el Lucaso que están solicitando los compañeros de los FAP, ¿ya? Así que esas son algunas de los movimientos que se están realizando, queridos compas. Por mi parte, me comienzo a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos escuchó durante esta hora 40 alrededor. Hoy día terminamos un poquitito antes, como 2 minutos antes. Algo es algo, algo es algo. Y agradecerles, obviamente, a cada una de las radios cómplices de la Contra, compas, que nos dan justamente y nos apoyan, nos dan el apañe, ¿ya? Eso, cabros, ya sin más, mandarle un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, abrazo virtual por el momento, esperando obviamente que ya pase toda esta mierda y podamos obviamente volver a abrazar a los nuestros, pues, volver a abrazar con cariño, con el amor que sentimos por cada una de las personas, compas. Así de simple, es amor de gente, amor de personas. Ya, un gran abrazo a cada una de los compañeros y compañeras, vecinos y vecinas que se están organizando con respecto a las ollas comunes, ya, que siguen realizando este acto de amor, ya, porque es un acto de amor por el prójimo, así de simple. Y que las iglesias obviamente se incendien como tiene que suceder, porque en esta oportunidad obviamente donde la solidaridad de ellos, todo lo que predican debería visualizarse, no se ve en nada, ya, así que bueno, eso, la gente obviamente siempre ayuda a la gente, el pueblo siempre ayuda al pueblo. Ya, queridos compas, a seguir luchando dentro de lo que es esta selva de cemento. Que se encuentren bien ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más, esperando obviamente poder tenerle buenas noticias, que es lo que nos encantaría siempre. Nos vamos a despedir con un tema de Mama Soul. Escuchen a los Mama Soul. Ahora último están sonando. Sacaron un tema, que no, un disco llamado Raza, que está bastante simpático, está bastante bueno, ¿ya? Antes eran más comerciales de alguna forma, ahora no están, que yo sepa, por lo menos no están sonando en radio, pero están más independientes, así que es bueno eso, es bueno sacarlo independiente justamente, compas, y no estar dependiendo de una disquera que muchas veces te va a pautear todo lo que tienes que decir en tus canciones, obviamente en tu arte. Creo que tu arte no tiene que manejarlo nadie, solamente tiene que fluir, así de simple. Mama Soul, entonces, del disco Raza, los vamos a despedir con el tremendo tema y lindo tema llamado Mujer. Hasta la próxima, queridos vecinos. Muchísimas gracias. Chau. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras, que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. Atemorizado espera a su marido. Su voz es ley de lo que es permitido. Por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y si lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero. Se disfrazaba que lo mante los besos un te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en quinta. Vamos, ven, sé realista. Si tú eres su esposa y un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto. Ni amor que aguante esta clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno. Y tenés, si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras, que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras, que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. Un día juraste por Dios y por la ley. La ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación. Después de cada golpe quiso hacer el amor. Saca esa fortaleza. fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar, siente los latidos en tu pecho al comenzar. No tengas miedo de volver a empezar, no sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad te hace libre. Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a andar. La dignidad te hace libre. Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a andar. Tarde o temprano llegará. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.